strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. La extensión de la pandemia del COVID-19 y la necesidad de dotarnos de unos recursos frente a ella está sirviendo para acelerar la deriva propia de este ciclo del Estado capital. La flexibilización del mercado laboral o una mayor exclusión social de amplias capas de la población son signos evidentes de este retroceso. Pero además, la interesada confusión entre salud pública y orden público pretende legitimar otro proceso en paralelo. De la mano acompaña un salto cualitativo y cuantitativo de los mecanismos de control social del Estado, así como una creciente adhesión impulsada de los más media hacia el ciudadanismo neofascista. La segregación de barrios obreros, la militarización de los servicios, la justificación del abuso policial o la normalización del racismo son algunas de sus consecuencias directas. Pues en torno a estos dos vectores de transmisión, control y sumisión, fue desde los que el colectivo Socorre, Solidaridad contra la Represión de Sevilla, convocamos a diversos colectivos el pasado jueves 1 de octubre en el local de APDHA, Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, que tienen aquí en Sevilla, en la calle Blanco Guay número 5. A continuación pasarán a intervenir por orden de presentación un miembro del colectivo Socorre, que argumentará nuestra posición al respecto, Néstor Martínez, que es un solitario activista en redes de apoyo vecinal, una portavoz del Grupo de Derechos y Libertades de APDHA de aquí de Sevilla y una portavoz del colectivo de prostitutas de Sevilla. Bueno, buenas tardes, sed bienvenidas a esta sede. Nos encontramos aquí, como ha dicho Pablo, para debatir en torno a la problemática del ejercicio de la violencia estatal en el contexto que se ha generado por la pandemia por la crisis sanitaria del COVID-19. Nuestras preocupaciones, o al menos mi intervención, se centrarán en las fuerzas policiales como brazo ejecutivo de esta violencia. A través de diversas informaciones que se han publicado en la prensa y gracias a la acción de las redes sociales, se han hecho públicas diferentes actuaciones y acontecimientos protagonizados por los diferentes cuerpos policiales del Estado, que son los que nos han puesto alerta. Entonces, yo voy a comenzar mi intervención hablando, exponiendo un poco lo que es la ideología securitaria que se ha ido extendiendo o que han ido extendiendo los medios de masas y diferentes actores desde el comienzo de la pandemia y cuyo mantra podríamos resumirlo en algo así como todos y todas unidas en una misma lucha contra un mismo enemigo. ¿Vale? Creemos que la emergencia que se ha desatado está clara y que el enemigo también, sin que queramos desatender los importantes debates subyacentes a estas afirmaciones, como pueda ser los debates que hay detrás de cómo se ha gestionado todo el tema sanitario, del que Néstor ahora más adelante en el que incidirá un poco, o, por ejemplo, el importante debate sobre el empleo de una retórica belicista para abordar el problema. Lo que ocurre es que no vamos a entrar ahí. Yo quiero que nos centremos en la actividad policial y hacernos la siguiente pregunta. ¿Debe estar, al igual de normalizada que está la situación que estamos viviendo, debe estarlo el papel jugado por las fuerzas del orden? Veamos en qué han consistido algunas de su desenvolvimiento y de sus actuaciones, tanto durante el confinamiento como después del mismo, para revisar ciertos aspectos de esta normalidad que estamos asumiendo a este respecto. En primer lugar, por ideología securitaria, yo propongo que entendamos aquella que pretende normalizar la presencia y la actividad de las fuerzas policiales en nuestro día a día, en este caso de la pandemia y de la crisis que estamos viviendo, mediante dos artimañas retóricas. Por un lado, la retórica de la emergencia, que es la retórica del corto plazo. Nos encontramos en una situación crítica donde se prioriza la supervivencia por encima de todo lo demás, por encima también de la emergencia social que se oculta detrás de la situación vivida. Se trata de una argucia para invisibilizar el daño social generado por el sistema en un momento en el que este es puesto a prueba y, por tanto, donde dicho daño se agudiza. Se nos repite de forma incesante. Lo importante es la unidad, esto es, el sostenimiento del entramado social. nos hace referencia a lo que este entramado social genera por sí mismo. Es decir, no es momento de cuestionar. Asimismo, y ya entrando en lo concreto de las fuerzas policiales, somos objeto de una retórica de la seguridad, que es una ideología de la neutralidad que se genera y se difunde en torno a la labor de los cuerpos que los cuerpos policiales ejercen. Esta ideología consiste en proclamar una serie y difundir una serie de funciones presuntamente neutras con la intención de que identifiquemos a estos cuerpos con ellas, bajo expresiones como garantizar la paz social, la convivencia entre ciudadanos o el desarrollo de los derechos y libertades. En este caso, que estamos viviendo toda esta situación, los mensajes van dirigidos hacia combatir la propagación del virus, apoyar a la población, blindar las calles o garantizar el cumplimiento del estado de alarma. Mensajes que todas escuchamos en algún momento y que se han puesto en valor, o se ha intentado al menos, de manera mediática y masiva durante esta crisis. Sin embargo, estamos en un panorama, ¿no?, en el que a las fuerzas policiales se le asocia, por un lado, el cortoplacismo y, por otro lado, la asepsia. Es decir, la actuación libre de valores e ideología, una actuación neutra. Sin embargo, como pretendemos mostrar a lo largo de este acto, esto no es así. Los cuerpos policiales no desarrollan estas funciones. Y es más, esta proclamación bien intencionada oculta detrás otras funciones subyacentes relacionadas con el sostenimiento del orden social. Como decimos, no siempre es sencillo observar directamente estas funciones, pero en momentos de crisis y emergencia se hacen más evidentes, puesto que la precaria estabilidad del sistema es desafiada. Durante esta pandemia lo hemos podido observar en distintos momentos y de distintas formas. Primero, mediante la acción directa de la policía y de los cuerpos policiales en la calle, que intenta venderse o mostrarse como positiva. Esto no es más que la maquinaria coercitiva del Estado puesta en marcha durante el estado de alarma, fundamentalmente sanciones y detenciones. Se ha saldado con más de 9.000 detenidos durante el estado de alarma y casi 1,2 millones de sanciones que van desde los 600 euros hasta los 10.400 euros. Brevemente, Andalucía ha sido la región más sancionada, con algo más de 194.000 sanciones. Por otro lado, nos encontramos con la preparación que los cuerpos policiales se preparan para determinados escenarios futuros. Unas funciones ulteriores, más a medio plazo, pero también muy clarificadoras de cuáles son las preocupaciones más importantes para estos cuerpos. Y es que nos estamos refiriendo aquí a ciertos documentos, informes que se han ido filtrando a la prensa durante todo este tiempo, en el que los cuerpos policiales expresan sus preocupaciones, como digo, en el medio-largo plazo, y aportan claves de interpretación acerca de los escenarios y funciones para las que, junto al ejército, esto es muy importante, se preparan. Algunos de estos escenarios, por desgracia, lo hemos podido observar en toda su crudeza estos últimos días con los acontecimientos sucedidos en el barrio de Vallecas. Mediante un documento confidencial de la Guardia Civil titulado Orden de Servicio 21-2020, el Instituto Armado ha destacado diferentes escenarios para lo que debe prepararse en los próximos tiempos. En el mismo se indica que hay una alta probabilidad de un incremento en la conflictividad social en forma de disturbios y protestas, y sitúan el origen de estos futuros incidentes en afectados por los ERTE o despidos, sectores perjudicados por el sostenimiento de las restricciones y las limitaciones, así como áreas que se puedan considerar marginadas por la aplicación asimétrica del confinamiento y las zonas más deprimidas económicamente. En este mismo documento al que me estoy refiriendo, además, afirma en el mismo documento que la actual crisis económica repercutirá en los ciudadanos más desfavorecidos, que podrán ver desatendidas sus necesidades básicas, podrán ver, no indican que ya estas necesidades estuvieran siendo desatendidas y ahora se agudizarán, ¿no? Entre las medidas que se proponen para enfrentar este escenario se sitúan las siguientes: vigilancia de redes sociales para identificar preventivamente, atención con esta palabra de prevención, posibles iniciativas o movimientos que puedan generar alarma social o conflictividad. Además, también se llevará a cabo una recopilación de datos sobre la aceptación de las medidas restrictivas de cada fase para identificar las posibles zonas, localidades o grupos sociales que sean más propensos a violar las normas. Cuando digo cada fase, me refiero a cada fase del confinamiento y después, posteriormente, de cada una de las situaciones a las que nos hemos ido enfrentando o que los gobiernos de las diferentes autonomías han ido determinando. Pero no hace falta recurrir a documentos filtrados por la prensa. A continuación, leo un par de fragmentos publicados en el periódico El Mundo en colaboración con los mismos cuerpos policiales. Dice así: Como recuerdan, tanto desde la policía como de la Guardia Civil, otro de los escenarios complejos sobre los que se trabaja no es ya un elevado número de contagiados, esto queda un dado, sino una delicada situación de apremio social, de conflictividad en las calles por el efecto de la crisis económica derivada del coronavirus. Tanto en el seno de la Guardia Civil como en el de la policía se han puesto manos a la obra y no solo han mejorado sus planes de actuación por si se les requiere una situación parecida a la vivida, sino que además, en base a sus datos y previsiones, han realizado numerosos planes de actuación ante situaciones críticas. Según explica fuente de ambos cuerpos, yo sigo leyendo, se contemplan situaciones extremadamente delicadas en cuanto a la seguridad ciudadana. Sobre el papel, los analistas de la seguridad del Estado apuntan que en el peor de los casos se puede llegar a vivir situaciones de violencia callejera de alta intensidad. Contemplan la irrupción de protestas sociales en las calles contra dinámicas políticas, tanto españolas como europeas, que puedan tensar al máximo la convivencia. En sus planes contemplan zonas más calientes de actuación por campos geográficos. Como explican fuentes cercanas a estos analistas, se contemplan escenarios apocalípticos. Pues bien, estas preocupaciones que se van filtrando a la prensa, que como digo, la misma prensa en colaboración con los mandos de la policía, de la Guardia Civil, van exponiendo, conducen irremediablemente a priorizar determinadas fuentes de desestabilización por encima de otras. Dije que prestásemos atención a la palabra preventiva. También hay que prestar atención, por ejemplo, cuando se hace referencia a grupos sociales más propensos a violar las normas. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, entre las filtraciones a la prensa también se encuentran una serie de informes que se realizaron diariamente durante el confinamiento sobre la actividad que se detectó en redes e internet, donde se recopilaron diversas informaciones relativas a generar un clima contrario a la actual gestión de la crisis, a generación de estrés en la población y más vocablos por el estilo. ¿Vale? ¿Qué es lo importante que queremos destacar de esto? Pues que entre los efectos de esta actividad de vigilancia extraída de dichos informes, como digo, es muy fácil de localizar en la prensa, y en correspondencia con las preocupaciones que hemos ido señalando, se encuentra la monitorización policial de actividades críticas o disidentes, de ningún modo próximas al delito, llevadas a cabo por activistas, partidos políticos y colectivos antisistema. En estos informes figuran noticias e informaciones muy variadas. Hago una breve exposición de ellas para no quitar más tiempo a las compañeras y el que quiera lo puede buscar en internet, que es bastante accesible. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, un vídeo de Irán Zubarela en el que la activista pide que no se aplauda a los miembros de los cuerpos policiales. También se reportan cuentas de Twitter de la izquierda Berchale o una página web donde se alerta sobre la brutalidad policial o incluso informaciones sobre el Twitter de un grupo antifascista. Pues bien, como digo, ninguna de estas actividades en ningún momento se encuentran próximas al delito y sería muy difícil justificar por qué se encuentran monitorizadas en informes policiales. Por último, además de estas preocupaciones que estos escenarios para los que la policía se prepara, estos objetivos los comienza a vigilar, también tiene lugar un acopio de fuerzas. Esto es, las mismas fuerzas policiales se preparan para lo que tenga que venir, ya que si los agentes se contagian, pues no habría efectivos suficientes para vigilar las calles. Y además, un hecho también muy relevante es que se prepara el apoyo del ejército. Si bien es cierto que el ejército durante la primera fase de la pandemia fundamentalmente realizó labores de apoyo a la población y los servicios públicos, también llevaron a cabo actividades de apoyo a la seguridad. Y para esta segunda oleada, mandos del ejército han expresado directamente a la prensa, como digo, esto es tan sencillo como buscarlo en Google, que están preparados para lo que haga falta. Esto estoy citando literalmente, incluso mucho más preparados. Y si hiciera falta, dispuestos a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en labores de seguridad ciudadanas para blindar las calles. Pues bien, a modo de conclusión, por todo lo que hemos expuesto, nosotros nos gustaría expresar aquí que las labores policiales siempre tienen que ser meticulosamente examinadas en su verdadera dimensión. ¿Cuál es? El apaciguamiento de los efectos del conflicto social, máxime en un momento como el actual, en el que las consecuencias extremas de la pandemia tendrán la ya de por sí precaria economía española efectos muy extremos y, por tanto, va a agudizar las tensiones y antagonismos sociales, especialmente entre aquellos sectores que tienen más vetado el acceso a la distribución de los recursos. Los cuerpos policiales actúan a modo de medicamento, en el sentido metafórico de que pretenden atajar los síntomas, como podría ser la violencia o la conflictividad social, para que no nos percatemos de la enfermedad subyacente, la desigualdad y sus causas. Este proceso se vuelve mucho más evidente e intenso en momentos de crisis social y económica, donde los engranajes del sistema corren mayor peligro de quedar al descubierto. El objetivo de este acto es poner nombre y apellidos a estos mecanismos para que podamos apreciarlos en su verdadera dimensión y destapar sus relaciones reales, para que veamos cómo recorren todo el entramado social, cómo afectan a múltiples capas, aunque aparentemente éstas no tengan relación entre sí. ¿Para qué? Pues buscando el objetivo de la conservación social. Todo ello ocurre bajo una apariencia de neutralidad y objetivos socialmente deseables. ¿Quién está en contra de asegurar la convivencia y la paz social? ¿Quién está en contra de erradicar la violencia? Al menos mediáticamente son mensajes como el de luchar contra el virus, que tienen mucha fuerza y mucha capacidad de calar en la gente, ¿vale? Sin embargo, nosotros nos proponemos desmentir estos mensajes, más que nada porque abre vías muy delicadas y peligrosas para todas aquellas personas que realmente en el día a día están pagando ya con su cuerpo los efectos de la pandemia. Sobre esto nos gustaría debatir hoy aquí y, muy especialmente, conocer vuestras experiencias para ponerlas en el centro de la discusión. Muchas gracias. Soy Ernesto y soy enfermero en la UCI del Hospital Macarena, en la UCI de referencia del COVID aquí en Sevilla. Pero bueno, llevo trabajando en el COVID pues desde que empezó, realmente desde antes, porque ya podemos decir que probablemente noviembre, diciembre, neumonías atípicas que no se filiaban probablemente podrían estar derivadas del COVID. Lo que ocurre es que las neumonías normalmente no se filian. Esta filiación exhaustiva del patógeno se está haciendo con el COVID, no se ha hecho anteriormente ni con gripe ni con otro tipo de patógeno. Pero bueno, más allá de eso, ahí es donde trabajo y voy a intentar desde mi formación sanitaria y también mi formación antropológica ver si más o menos ir vano un discurso en el que pueda más o menos hacerlo entender lo que creo que es lo más perjudicial que se está haciendo con esta estrategia. Y cómo han conseguido además que incluso nosotros como sanitarios estemos colaborando en cierto modo en esta represión. Ya cuando acabemos en el debate, pues tratamos ¿Cómo empezó? Bueno, por dar someramente un poquito, por si hay interés al respecto de cómo fueron las cosas allí. Bueno, evidentemente fueron caóticas desde el comienzo, no voy a extender mucho en esto. Las indicaciones eran ahora una cosa, ahora la otra, fundamentalmente mediadas por la disponibilidad de recursos. No estaba mediada por ningún tipo de criterio epidemiológico, ni de ensayo-error, ni nada. Era, hay esto, pues esto, no hay esto, pues ahora lo que te dije que está bien, ahora no está bien y no es necesario. Claro, en ese caos, algunas compañeras empezaron ya a preocuparse y a entrar a obsesionarse y a querer bajas. Ha habido muchas bajas por ansiedad y otras empezaron a obsesionarse, esto antes del confinamiento, empezaron a obsesionarse con el tema de la mascarilla y querían trabajar todo el tiempo con mascarilla, antes de que fuera obligatoria. Rápidamente cortaron la decisión, que no, porque creaba un alarmismo innecesario, ¿vale? Lo que ahora te quieres que te la, ahora quieren que la pongamos hasta para estar en casa, pero hacer un alarmismo innecesario. Entonces, claro, pues en toda esta dinámica podéis imaginaros la cantidad de pasos para adelante y pasos para atrás que se han ido dando. Aunque sea un tópico, pocas cosas han pasado dentro de nosotros, ¿no? De los profesionales. En este contexto, pues llega el discurso del heroico, ¿eh? Llega el confinamiento y empiezan con la retórica del heroico, la retórica de que somos héroes, la retórica de bla, bla, los aplausos, etcétera, etcétera. Que es una trampa. Para mí esto es una trampa que tampoco es nueva, una trampa que ya se nos lleva jugando mucho tiempo con lo vocacional, ¿eh? Confundiendo que yo lo vocacional lo hago aquí. Allí soy un asalariado con un horario reglado, con unas normas que tengo que cumplir, con un ritmo de trabajo alto, con un estrés emocional, con una serie de competencias que eso requiere una seguridad para mi estabilidad anímica. Entonces no es vocacional, porque cuando es vocacional se convierte como en un mártir, ¿no? Prácticamente. En cierto modo, la forma de represión laboral que sufrimos, ¿no? Porque es como decir, tienes que ir a la batalla, sea en el lenguaje bélico, ¿no? Que siempre nosotros tienes que ir a la batalla, la lucha contra el virus, y entonces te sesga tu derecho de lucha. De hecho, las huelgas no podemos hacerlas. Yo soy servicio esencial siempre, 100%. No tengo opción de hacer huelga. Un poco como la Guardia Civil, en cierto modo, me tratan así. Entonces, claro, pues ya con lo de lo heroico hemos dado una retórica más. Una vuelta de tuerca más a esto. En esta coyuntura, este discurso, que nos romantiza, por otra parte, nos esencializa muchísimo y ha llegado, claro, a que algunas de mis compañeras, al final, es como la erótica del poder, lo han interiorizado. Y claro, entonces, en cierto modo, al interiorizarlo, pues a veces te vuelve un poco tirano, ¿sabes? Cuando interiorizas, porque claro, te crees que realmente tienes una autoridad, ¿no? Que te emana de no sé dónde. Y claro, entonces pues, tienes derecho a lo mejor a cuestionar, juzgar, valorar y atacar las actitudes individuales que hace luego la población. Pero voy a intentar centrarme, que si no voy a empezar a hablar lo que quiera y me voy. Voy a mirar aquí, ¿vale? Y como empiezo a hablar, perdona. Dentro de estos discursos de odio, basados en juicios de valor, pero a mí son discursos de odio los que están haciendo compañeras mías y compañeros míos, que se centran en eso, valorar de forma estricta las acciones individuales de los demás, exigiendo una hiperresponsabilidad individual que ni ellas mismas pueden cumplir, porque no se pueden cumplir, primero porque algunas no están ni basadas en la evidencia científica, otras son contradictorias y además otras van en contra de algo tan esencial como los afectos humanos. O sea que no es por frivolizar, pero las medidas también, ya otro día podemos hablar de la patología psiquiátrica y los intentos de autolisis, como incrementaron los ingresos durante el confinamiento, que es otro tema que también no se habla, ¿eh? Porque afectó también a las cabezas de mucha gente, bueno, y sigue, y lo que queda. ¿Por qué se trata el tema este del discurso? Porque ahora se está produciendo en redes sociales, que es la razón por la que acabo de abandonar Facebook, ya no podía más, se está produciendo en redes sociales constantes mensajes de carteles con compañeras vestidas de EPI. Marzo me recuerda, septiembre me recuerda a marzo, pero con más gilipollas, mientras hacen una peineta así, mirando a cámara y subiendo a las redes. Eso se está compartiendo de forma sistemática en redes sociales. Estoy radicalmente en contra ese tipo de mensajes. No pensamos, ni mucho menos, muchas de mis compañeras y tus compañeros no piensan así. Es cierto que siempre la gente que más se expone en redes pues suele ser este tipo de discurso. Pero no obstante, no es algo, no se mira con malos ojos, no es un tema que saque yo de conversación y se me siga mucho. Entonces, en esta misma dinámica, en la que generó el llamado policía de balcón, el nazi de balcón, cuando el confinamiento de la población cotidiana, la misma dinámica. Y ahora pues lo ha generado también en compañeras mías de profesión. Yéndonos ya al tema de confusión entre salud pública y orden público, que me parece un tema fundamental, ¿no?, dentro de este debate, una de las claves. Claro, si entendemos la represión desde una perspectiva en la que reproducirla requiere de la legitimación por parte de quien la padece, pues en este sentido creo que una estrategia necesaria para conseguir ese consentimiento es la capacidad que tiene un sistema de crear sentido, y este sistema tiene mucha capacidad de crear sentido en la población. Para crear ese sentido hacen falta sacros. La salud es un sacro incuestionable. Habría quien va contra la salud, otro es la economía, pero la economía es más fácil cuestionarla. Pero quien va contra la salud de los mayores, quien va contra la salud de tu padre, quien va contra la salud de tu hermana, es un discurso muy tramposo y además muy cruel, a mi punto de vista. Y que en eso se está basando la legitimación de esta represión actual, en la salud de tu vecina, de tu vecino, y en decir que tú puedes ser vacuna o que tú puedes ser virus. Me parece nefasto, ¿no?, ese mensaje. No sé dónde lo leí, pero estoy seguro que eso lo he leído. Pasa que ya he leído tantas cosas que no sé exactamente qué he leído, pero lo he leído. Esta situación, para mí, ha generado un establecimiento de estar constantemente con rollo de falacias de asociación de esta de que imposibilitan el debate, ¿vale? Que hace que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hablo de esto en mi ámbito personal, me encuentro con mucha frecuencia pues, la sorpresa o el estupor de nuestro interlocutor o de interlocutora, sobre todo en la familia, de pero cómo tú que estás en la UCI de COVID, tú que ves a la gente que se muere de esto, tú cómo puedes relativizar, y claro, y entra los rollos, ¿qué eres, un negacionista? Hombre, evidentemente no, claro que no soy un negacionista, no estoy negando para nada el virus, pero cuesta, me da cuenta de cómo ha permeado este discurso, porque es que cuesta mucho intentar establecer un debate de esto sin que se vaya la cosa a A o a B, a blanco o negro. Por eso me parecía tan importante que se empezara a hablar ya de esta cuestión en ámbito público. Aquí, claro, no me voy a enredar mucho en esto, pero creo que es una cosa que ya es conocida, pero me parece importante reseñarla, ¿no? Más media y redes sociales han jugado aquí un papel de bombardeo sensacionalista, yo creo que sin parangón. No sé, no recuerdo ni en 2008, la crisis de 2008 hipotecaria, que se atacara tanto día y noche, toda la cadena, a todas horas y en cualquier tipo de programa, presentando cifras de forma crítica, ahí los números, sacando números, acompañado de una única interpretación, una voz única que se presenta como una especie de verdad revelada, ¿no? Incluso había momentos en los que parecía que cuando escuchabas a las autoridades era una homilía que estaban de eso, mediando en una sacralidad y ni siquiera sabían lo que estaban diciendo la mitad de las veces. Y para muestra, creo que las decisiones que se están tomando y las consecuencias y los resultados nefastos en cuanto a cifras. Me he ido por donde me da la gana. Bueno, intento reconducir un poco. Dentro de esta falta de polifonía, la verdad que me ha sorprendido mucho, ha sido mucho peor de lo que yo pensaba el tema de redes sociales. Es cierto que el tema de los algoritmos de inteligencia artificial han generado unas burbujas de conocimiento que no pensaba que podían llegar a tanto. O sea, han cerrado por completo, en mi opinión, una capacidad de debate crítico y sosega. Están provocando. Yo cuando abría Facebook era mi compañero todo el rato, pom, pom, pom, pom, pom. Y sobre todo una línea oficialista o el silencio. Porque claro, nadie tiene ganas de meterse en los marrones de las redes sociales, porque no se puede debatir. Aquí ya la podemos debatir, pero allí es imposible. Entonces, por eso creo que hemos estado mucha gente callada dentro de mi situación, porque no tenemos ganas, porque bastante ya tenemos en el trabajo como para luego al llegar a casa enfrascarnos en debates circulares que no llevan a ninguna parte. Ante esto, claro, ¿qué es lo que puede hacer el Estado, no, para protegerse? Yo creo que en mi opinión, pues, culparnos, hiperresponsabilizarnos con nuestras acciones individuales y ponerse como la piedra angular para que aceptemos una represión y para que nosotros mismos nos convirtamos en los propios represores. No es nada nuevo, es verdad, en 2008 se intentó lo mismo, pero creo que el discurso actual tiene mucho más potencia porque tiene un sacro de fondo que es mucho más fuerte, que es el de la salud. Aquí, dentro de este contexto de culpabilización de acciones individuales, otro colectivo profundamente reprimido ha sido el de las personas mayores, ¿no? Ancianas. ¿Dónde queda este discurso? Las únicas cifras que voy a dar porque son, me parece que son de una gravedad extrema. Son cifras oficiales, son cifras del Ministerio de Sanidad, son 20.494 personas mayores fallecidas en residencias de ancianos. Eso significa 2/3 del total de muertes a día de hoy reconocida por COVID. Que pueden ser más o pueden ser menos, porque el conteo es un verdadero desastre. Pero bueno, creyendo esa cifra, dándola cierta, 2/3. ¿Qué me parece interesante de esto? Me parece interesante que eso en Andalucía, segregado por comunidades autónomas, y repito, del Ministerio de Sanidad, Andalucía un 36,45% del total, Madrid un 64%, Cataluña un 71%, Castilla-La Mancha un 80% y Castilla un 88%. Esto resulta muy interesante si los enfrentamos con datos del CSIC, del último informe de envejecimiento en red, que se publicó en 2018, donde aparece muchísimos datos, entre ellos el número de personas mayores que están en residencia de ancianos, y el orden es el mismo, pero al revés. En la comunidad autónoma donde tienen más personas mayores en residencia de ancianos, dato relativo, no absoluto, en proporción al total de personas mayores de 65 años, Castilla y León, después Castilla-La Mancha, después Cataluña, después Madrid y después Andalucía. Entonces, aquí tampoco creo que sea forzar mucho hacer una correlación entre residencia de mayores y mortalidad disparada del COVID. Porque la mortalidad que estás viendo en UCI, salvo casos excepcionales, va vinculado a una edad y unas patologías previas. Para terminar con esta reflexión, me resultó siempre muy interesante la llamada peculiaridad, vamos a llamar, o la paradoja griega, como la llamasen, que en su día se habló mucho de ello, y es que en Grecia hubo una mortalidad muy baja, y se dio una peculiaridad. Conseguí encontrar los datos, en Grecia son 31.000 las personas mayores que están en residencias de ancianos, 31.000, teniendo en cuenta que el 21% de la población griega es mayor de 65 años, significa que de 2,31 millones de griegos, 30.000 están en residencia. Eso significa 1,3. Aquí en España, si cogemos los datos agregados, pues los que se pueden obtener muy fácilmente son 366.000, lo que supone lo que es el 20% de la población mayor de 65 años, 9,4 millones, que es el 3,9%, ¿vale?, de esta población, es decir, el triple que en Grecia. La mortalidad ha sido también el triple en esta población con respecto a Grecia, y no se ha hecho nada. Creo que también es evidente una buena manera de desarticular la resistencia a una represión es eliminar la fuente más inmediata de apoyo mutuo, que ha sido la familia, la red extensa familiar, aunque no sea de sangre, pero ha sido la primera red extensa que ha habido, la más fuerte, la que más suele sobrevivir. Paradójicamente, zonas del sur de Italia, Grecia, el sur de la península del Estado español, como Andalucía, son los que han tenido una mortalidad más baja. Y bueno, podemos empezar a tratar el por qué las personas mayores se cuidan en las casas y no en residencias institucionalizadas, privadas, abandonadas literalmente y con indicaciones a los profesionales que ya se han filtrado y creo que las habéis leído, no hace falta que las digan. Sedar, no hagáis nada, etcétera, etcétera. Para mí las conclusiones, por tanto, no me retomo, no sé si me he ido perdiendo mucho tiempo, termino en un minuto. Simplificando un poco, también hemos sufrido dos posiciones, la que era alineada con la oficialidad frente a la conspiranoica negacionista, aquí parece que estamos un bando a otro y ya es hora de trascender eso y empezar a hablar de estas cuestiones. Por otra parte, para mí, de la diversidad de estrategias que a nivel europeo se han visto, obedece, creo que deja claro que obedecen a ciencias políticas y no de tipo epidemiológico. Eso hay que tenerlo muy claro, para mí, desde mi punto de vista, porque si no, no hubiese habido esta polifonía en la forma de que actuaba cada país. Así que no me hace más que sospechar que el grado de legitimidad de las instituciones, por ejemplo, en cada país influye también mucho en cuánto de restrictivo se ha sido. Aquí la legitimidad institucional del Estado español es nula y normalmente, ¿cuál es su respuesta? Mano dura, hostia y represión, que es lo que lleva haciendo toda su historia. Y por último, me parece que es muy compatible y muy necesario tomar precauciones basadas en la evidencia con respecto al COVID. Yo tomo precauciones porque, por supuesto, que hay que tomar precauciones para evitar que haya una propagación descontrolada, pero esto tiene que ser compatible con poder debatir sobre qué se está haciendo con estas políticas, esta implementación de políticas de control y represión, que de otra manera estoy convencido que habrían sido rechazadas frontalmente por una parte de la población que las está aceptando críticamente, las está abrazando. Y yo con esto no creo que pueda aportar mucho más y me parece que podemos debatir después lo que ustedes queráis con lo que he dicho. Nada más, no me voy a enredar mucho más. monstruo salvaje. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. Soy Macarena, soy militante de APDH, estoy en el grupo de Derechos y Libertades y en el grupo de Marginación. Y lo que ya mi intervención se basa un poco en lo que es la trayectoria de la APDH en estos últimos años, desde más o menos el 2018 hasta la actualidad, y viendo cómo la situación de ahora es cruda, pero se venía de venir, se veía de venir, ¿verdad? Nosotros tenemos esa sensación, ¿no?, que esto se venía de venir. Entonces, un poco voy a hacer como una línea temporal de las cosas que hemos hecho, de las cosas que nos han pasado, de las campañas que hemos puesto en marcha y bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Pues nada, el 25 de abril del 2018, ¿vale?, a la APDH Sevilla convoca una concentración de personas sin hogar por el derecho a la vivienda en la plaza del ayuntamiento, como hacíamos todos los años, de una manera normal, pero con la peculiaridad de que ese año informamos, nos dan el consentimiento, aparece la policía, saludamos a la policía, decimos ya estamos aquí, cuando terminamos el acto decimos a la policía, nos vamos, recogemos, nos vamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que meses después me llegó una multa por la ley Mordaza, ¿vale? Era la primera vez que nos multaban y bueno, nos quedamos sobrecogidos porque, claro, habíamos, digamos, cumplido, ¿no?, con todos los requisitos y no había pasado tampoco nada fuera de lo normal. Esa multa se recurre. Ante esta situación que nos descoloca, ¿verdad?, que vemos cómo es rotunda la represión y el abuso policial, desde la APDH nos replanteamos qué estamos haciendo, ¿no?, y qué podemos hacer. Y a partir de ahí, un poco empezamos a organizar lo que es el Grupo de Derechos y Libertades, como una forma también de autodefensa. Quiere decir, vemos que nos están atacando, que cada cosa que hacemos nos están vigilando y que todos nosotros también nos tenemos que nosotros estar más de nuestras herramientas para poder defendernos. Porque, ya os digo, ahí empezamos a ver las cosas malitas. El 24 de noviembre, a finales de 2018, se crea el Grupo de Derechos y Libertades y ponemos en marcha la campaña Quien se mueve sale en la foto, déjate fichar. que es este cartel que tenemos aquí atrás, ¿no? Es una ficha policial donde se ve, bueno, pues las cosas que reivindicamos, ¿no? Y un poco hacemos el símil del que denuncia, la persona que sale a la calle, la persona que se expone. Y la persona que se expone, al final, la persona que acaba metido, pues, enfregado con la policía, con procesos judiciales abiertos. Bueno, pues un poco para sensibilizar y también para que asumamos ese riesgo y que sepamos lo que está pasando, creamos la campaña. Leo brevemente un poco el fondo de la campaña. Dice: quien se mueve, quien hace una denuncia pública de su disidencia, se pone en una situación vulnerable, sabiendo que puede acabar identificado, multado, detenido, detenida, en libertad con cargo o, lo que es peor, en prisión preventiva. El Estado pone en marcha la represión como medida disuasoria para los movimientos por la defensa de los derechos humanos, usando el miedo como parte de su estrategia represiva. Y lo hace en un marco de carencias consolidadas. Amplia capas de la sociedad cada vez más empobrecida, el sistema público cada vez más débil, la precarización del empleo, la falta de vivienda, la falta de cobertura social, etcétera. Bueno, un poco visionarios, ¿no?, de lo que está pasando. O sea, estábamos ya viendo que se estaba gestando, ya en el 2008, estábamos viendo que la cosa iba a ir a peor, y efectivamente, la cosa ha ido a peor. Ahora aquí, en tiempos de pandemia, vino el confinamiento, nos metimos todos en casa y nuestras reuniones, pues, seguían siendo por Skype, por el Zoom. Bueno, pues seguíamos intentando mantener la atención del grupo y, a nivel de delegación, ya no por áreas ni por grupos de trabajo, sino como delegación, y hacer un seguimiento de la situación que se estaba dando, ¿no?, durante la pandemia. Hubo un hecho que nos produjo una consternación tremenda, que fueron los recortes que se han producido para los menores inmigrantes no acompañados, que se llevó a cabo durante el estado de pandemia, con alevosía, y donde hubo una respuesta de los movimientos, de los colectivos y de las asociaciones. Se mermó un poco ese recorte, pero sí que es verdad que los menores tutelados sí que se vieron en la calle, ¿vale? Entonces, ante esa situación, que estamos a finales de mayo o una cosa así, ya nuestra delegación, la PDH, dijo: tenemos que salir a la calle. O sea, llevamos desde el 13 de marzo metidos en casa, y ya hay que decir que esto es una barbaridad, que lo que está pasando es una auténtica barbaridad. De forma totalmente informal, sin ninguna, digamos, organización logística importante, decidimos hacer una pequeña acción totalmente humana, porque era humano lo que estábamos haciendo, que era ir menos de 20 personas a la puerta de la Consejería de Bienestar Social y Tasa, denunciando la situación en la que se quedaban estos 150 menores tutelados. Uno de los colectivos más vulnerables, que no tienen familia, que no tienen aquí absolutamente nada. Y bueno, pues de manera, ya te digo, totalmente dada por casa, entre dos o tres compañeras, empezamos a preguntar quién podía venir. Y bueno, haciendo los cartelitos en casa, poniéndolos de acuerdo junto a otros colectivos, con otras plataformas. Y bueno, y nos plantamos un día tal, a una hora tal, en la Consejería de Bienestar Social en mi casa. Y cuál fue nuestra sorpresa: que había de comité de bienvenida tres lecheras de la policía. O sea, tres lecheras. Éramos 15 personas, la media de edad, puedo decir, que era los 60 años. ¿Verdad? Con carteles, con cartulina diciendo menores inmigrantes no recortables. O sea, me quedé realmente traspuesta, porque es que no se había publicitado, no se había dicho, no se había convocado, se había hecho una campaña de que la gente pusiera las fotos desde su casa denunciando la situación, pero no se había organizado nada más allá de únete a la campaña, sube tus fotos, compañeras y compañeros. Pero poco más, y vamos, de una manera muy sutil. Bueno, pues ahí había esperándonos dos lecheras, para no faltar la verdad, y a la media, a los tres cuartos de hora, llegó otra lechera más. y identificaron a una compañera. Por ahora no ha llegado nada y tomaron nota de los carteles, estuvieron ahí y vieron lo ridículo, o sea, lo realmente ridículo del tema. Eso, bueno, pues me hace pensar de que estamos vigilados. Verá lo que decía de las redes y tal, pero vamos, que somos, verá, que me quedé flipada. Yo no daba crédito puesto que había sido una organización totalmente a nivel de compañeras, de yo te llamo, de nos reunir con las tres, por Skype, una cosa así. Entonces, partiendo de esto, ¿no? Y ha seguido sucediendo cosas y el grupo ha seguido denunciando, ¿no? Porque uno de los comunicados que se hizo a principios de junio es el derecho de manifestación, es un derecho de rico. O sea, hemos ido analizando lo que estaba sucediendo y al final te das cuenta que sí, que es un derecho de rico, que quien se puede manifestar, que puede salir a la calle, que puede decir lo que piensa, es la gente que tiene un nivel adquisitivo alto y que el resto vamos a ser represaliados en la calle. Ya no solo en este momento, ya nos ha venido pasando, como estoy diciendo, desde el 2018. Si me echo un poquito para atrás, en Sevilla murió una persona sin hogar en octubre del 2019 y nosotros como asociación teníamos que denunciar esa muerte en las circunstancias que se había dado esa muerte. Una persona sin hogar muere en el entorno de la Macarena. Y nosotros tenemos un deber, y un deber que es denunciar en la calle. Mandamos una comunicación a su delegación de gobierno diciendo que nos íbamos a concentrar allí y se nos negó. Se nos negó porque no había carácter de urgencia. Joder, se ha muerto una persona. ¿Yo cómo voy a prever que esa persona se va a morir? Yo 15 días de antelación para pedirle usted permiso, para que yo pueda denunciar que esa persona se va a morir. Totalmente ilógico. Bueno, pues realizamos la concentración sin ningún problema, no hubo presencia policial, con total normalidad, y lo que sí hicimos, que era los plazos que te ponen para recurrir esa delegación, son de 24 horas. Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, págate. 24 horas. Pero teníamos que decir que eso era totalmente injusto y que eso era una locura lo que nos estaban negando. Ese derecho es un derecho a la libre expresión y a la queja, y al decir que una persona ha fallecido sola, abandonada, sin servicio, en la calle. Bueno, pues resumiendo, se mandó en 24 horas, gracias al Grupo de Derechos y Libertades, al asesoramiento jurídico, a la persona que lleva todo el tema y que con una agilidad súper fuerte, en menos de 24 horas, pudo hacer recurso y presentarlo, y ahí sí se nos dio la razón diciendo que es verdad, que no había agilidad, que nos respondieron. Bueno, la Administración en este caso no ha actuado con la debida diligencia para salvaguardar del ejercicio de derecho fundamental como el de reunión. Bueno, vale. Una, ¿vale? Una respuesta. En estos momentos de... en estos momentos de grave crisis de salud, asistimos con estupor e incredulidad a ver grupos de personas que salen a manifestarse sin respetar las normas sanitarias vigentes, sin comunicar las correspondientes concentraciones a su delegación de gobierno, incluso muchas de ellas enarbolando gravísimos mensajes de odio, todo ello sin que las autoridades hayan procedido a tomar medidas al respecto. Todos hemos visto las manifestaciones que se han llevado a cabo en el barrio Salamanca, con las banderitas de España, con discursos del odio. ¿Cuántas multas se han puesto ahí? Que yo no estoy a favor de las multas, oiga, que no, que estoy a favor del derecho de libertad de expresión de todas las personas y que es un derecho que es fundamental. Pero perdona, ¿cuántas multas pusieron? ¿Qué pasó con la manifestación del 1 de mayo este año? ¿Dejaron salir en caravana a los sindicatos a denunciar la precariedad laboral, la situación de los trabajadores y las trabajadoras, No, se negó. Se negó el permiso. ¿Quién salió en caravana? La ultraderecha. ¿A quién se le permitió? A la ultraderecha. Nos parece deplorable que un gobierno que aboga por la derogación o modificación de la ley, de la restrictiva ley Mordaza, la haya utilizado a discreción. Totalmente a discreción. A ti sí, a ti no. ¿Qué llevas tu cartel y qué llevas tú? Se ve con claridad una arbitrariedad en el trato según qué idea y según qué persona. Ya está constatado, o sea, ya lo tenemos claro. Ya es una realidad. Otro hecho que también se ha denunciado y que hemos hecho un comunicado en las redes y que se ha mandado es la utilización propagandística del Polígono Sur con la visita de los Reyes a Sevilla. Ha sido vergonzoso, totalmente vergonzoso. Cuando la imagen, como bien han dicho los compañeros, de los barrios más empobrecidos, ha sido criminalizar al pobre y culparlo de todo lo que está pasando y de todas las desgracias. ¿Cuántas imágenes han salido de los pajaritos de Polígono Sur señalándolos como culpables? Míralo, es que se reúnen en el culto, míralo, es que no llevan mascarillas, es que sacaron a 8 del coche, es que estaban en la plaza. Criminalizar, y sobre todo crear la dualidad entre el buen ciudadano y el mal ciudadano al que hay que ir a por él. O sea, ¿quién es el buen ciudadano? Quien demarca que lleva su mascarilla, que respeta la distancia de seguridad, que se queda en su casa. ¿Cuál es el mal ciudadano? Lo que decía Néstor, que no ve quién es virus. Pues eso es lo que nos presentaban los medios de comunicación. El virus es el pobre, es la pobre. Sin llegar a un análisis de la situación que se estaba viviendo en esos barrios. Situación realmente dramática, dantesca y realmente dolorosa. Porque se han vivido momentos muy, muy dolorosos. Se están viviendo momentos muy, muy dolorosos. Y lo que queda por venir. El anticiudadano ante esa ciudadanía ejemplar, ¿no? Y eso es lo que nos han presentado los medios de comunicación. Pero ahora, como a castaña, dicen, venga, hay que limpiar la imagen de los Reyes porque esto está en un desastre, el rey Juan Carlos la está liando por ahí parda, la Corina por aquí, el Corín por allá, y nos plantan una visita de dos personajes públicos en la ciudad de Sevilla, en el barrio más pobre del Estado español, Urban 2019. Renta del barrio, 5.500, de una familia, unidad familiar, 5.500 euros. Eso es un informe que eso es lo que es el salario social, renta mínima de inserción, lo único que puedes cobrar. Eso es, los 5.000 euros. Esa es la renta de Polígono Sur. Allí se van los Reyes para lavar esta situación que se estaba dando en los medios de comunicación, realmente patético. Pero eso no es lo patético es lo que vino después. Lo que vino después fue que ese día de la visita de los Reyes, compañeros y compañeras de las APDH, junto a otros compañeros y compañeras de otros colectivos, decidieron ejercer su libre derecho de manifestación y de expresión del derecho de expresión. Y se plantaron allí y dijeron, bueno, venga, vamos a recibirlo. ¿Qué hizo la policía? Retenerlo, acordonarlo y no darles el paso. Esto se hizo una queja, los diferentes colectivos que han sufrido esta vulneración tan flagrante de los derechos de expresión, pusieron una queja ante la delegación de gobierno en Andalucía por la vulneración de los derechos y libertad de la ciudadanía por parte de la policía. Se detalló, se puso la queja en la subdelegación de gobierno y si es patético todo lo que ha sucedido, más patético es la respuesta de subdelegación de gobierno, que le ha preguntado a los policías y ellos han dicho que no se vulneró nada, punto pelota, y así es verdad. O sea, tócate el clarinete. Hasta la distancia de seguridad famosa se vulneró, porque nos empezaron a empujar y no nos permitió que... Bueno, hay gente aquí que yo creo que luego en el debate puede expresar lo que sintió ese día. ¿Por qué? Por la disidencia, por la queja. Pues como decía el compañero, hay que ver quiénes son, qué dicen y acorralarlo. Por lo último, y ya acabo, ya prometo ya que ya acabo. La última. Sí, aquí. La última denuncia que ha hecho APDH, ¿vale? Es la intimidación policial a la legítima protesta social regional. Estamos cansados y estamos viendo cómo se vulneran los derechos de las personas que dignamente dan su opinión en la calle, bien sea en la Consejería de Educación por el tema de las escuelas y del vergonzoso entrada y situación de los colegios en Andalucía. Me remito nada más, y no voy a decir nada más, que las declaraciones que hizo ayer el consejero sobre las unidades familiares. O sea, si esas son las declaraciones, no quiero imaginar la tangay que tienen que tener los coles. ¿Cómo se reprimían a padres y madres de familia en la puerta de la consejería, intimidándolos, identificándolos, simplemente porque iban a quejarse de las condiciones en que sus hijos y sus hijas iban a ir al colegio? Muestra ahora, ¿qué ha pasado en Valleca? ¿Qué ha pasado en Valleca? ¿Qué nos va a pasar mañana, el día 3, cuando salgamos con Barrios Arte y Marea? ¿Qué nos va a pasar? Por eso yo creo que es importante el organizarnos y tomar las plataformas antirrepresivas, los grupos de lucha por derechos y libertades, como autodefensa. O sea, nos tenemos que defender de alguna manera. Y la autodefensa viene con la organización. Y si no estamos organizados, pues nos van a dar más palos. Y bueno, ya para terminar, el grupo de derechos y libertades, bueno, pues al final de la campaña esta, que fue muy chula y la verdad que mucha participación y estuvo bastante bien, al final recogimos todos los artículos que habíamos publicado en la campaña, en este libro, ¿vale? Que tenéis ahí en la esquinita, que lo podéis llevar, que es gratis, ya hemos pagado lo que nos ha costado, con lo cual ya está todo, la caja está cerrada. Y un poco viene aquí la voy a hacer un poquito de spoiler, ¿vale? Y ya termino. Bueno, esto es un compañero que hizo un poema, ¿vale? Se llama El Aniquilador. El aniquilador ha llegado a su domicilio. El aniquilador. Se aniquilan ecologistas, anarquistas, feministas, independentistas, trotskistas, cooperativistas, antimilitaristas, ocupas, darwinistas. Se aniquilan en la calle, locales y a su domicilio. Se aniquilan marxistas, asamblearios, nudistas, lesbianas, inmigrantes, decrecentistas, estudiantes, enfermos, pensionistas y toda clase de gente que venga mal al Estado. El aniquilador ha llegado a su localidad, el aniquilador. Muchas gracias. Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Catetos unidos por el Facebook y el WhatsApp, todo ello coordinado por un grupo en Telegram. No hay furbo, no hay toro, ellos gritan libertad. Han abierto el puti club, se van a manifestar. No le falta ni un detalle, en nevera y mueble va. Roja y guarda, guarda, guarda con la barba y blas piña. Mutos cuadrillan astray con dos ojos y harto pan. Aspersores de los bulos, Bulocrati España están. El vídeo que el gobierno no te miento que te crea. El vídeo de un pureta que ha dicho que no vea. Un audio desde un Audi que se escucha en un SEA. Que me ha dicho que le han dicho que en un tuit que lo lea. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo

no es, no corre a cargo de ningún partido, son todos. Aquí nos dan hostia sutilmente y en pro de nuestro victimismo, de los víctimas que somos, para reprimirnos una y otra vez, ¿no? Somos el colectivo, ¿no?, porque más multas ha recibido de la ley Mordaza, por ejemplo. Y a pesar de ese, pues eso, el colectivo más reprimido, participamos poco y se escucha hablar poco de la represión que nosotras aguantamos en los espacios antirrepresivos. Y se escucha hablar poco de nosotras en los espacios antirrepresivos precisamente porque los ideales que tenemos respecto a la prostitución hace que se nos esté nublando la represión que estamos sufriendo. Y bueno, aquí venimos siendo reprimidas desde el año 2009 en Sevilla, que esto no tiene nada que ver con la pandemia, que nosotros ya llevamos recibiéndolo muchísimos años, ¿no? Para ponernos así un poquito al día, ¿no? Durante el gobierno de Felipe González se regularizó el Artenne y se eliminó del Código Penal el artículo donde se castigaba la cárcel y las multas a los dueños de los locales. Hoy en día, el Ministerio de Igualdad va a volver otra vez en la ley contra la trata a recoger esta ley franquista, la va a volver otra vez a poner en marcha en la ley contra, en la ley de trata que va a sacar ahora, ¿no? Esto lo único que hizo Felipe González fue crear otro modelo de prostitución en pro de la patronal. Luego, a partir del año 2009, como referente este ayuntamiento, que es el referente abolicionista de los ayuntamientos que luchan contra la trata, pues se pusieron en marcha ordenanzas municipales. La de aquí de Sevilla no multa a la trabajadora sexual, multa al cliente, que al fin y al cabo viene a hacer lo mismo. Porque cuando lo que hacen es que no dejan a las mujeres que trabajen en la calle, porque si el cliente no puede acceder a los servicios sexuales, lo que hacen estos clientes no luchan contra el cliente lo que hace es irse a otro espacio donde no son multados, por ejemplo los clubes. En los clubes no son multados, en los clubes no son perseguidos, es una falacia absurda por parte de los partidos políticos y por parte del movimiento abolicionista que piense que multar a los clientes va a terminar con la prostitución, pero además vender que están multando a los clientes, no, están multando a los clientes que piden servicios sexuales en la calle, pero que si ese cliente se va a pedir servicios sexuales a un club ya no es multado, todo lo contrario, es beneficiado con otro club montado en la otra esquina. Es con más licencias dadas y seguimos pues montando aquí el chiringuito prostitucional al beneficio del Estado proxeneta, porque en eso es donde estamos nosotros, viviendo en un Estado proxeneta. Si el mayor proxeneta que nosotros tenemos es el gobierno y el segundo que tenemos es no tener una vida digna donde podamos estar en los espacios donde tenemos que estar, es decir, si no nos podemos alquilar una casa porque no tenemos derecho. Porque como no tenemos nómina, no tenemos derecho para alquilarnos nada. Por eso, precisamente, es por lo cual las mujeres que ejercen la prostitución mayoritariamente en espacios para terceros, porque no tenemos forma de regularizar, de organizarnos nosotras mismas. No podemos cooperativizarnos, no podemos hacer nada que esté legal. Y con esta ley que nos va a venir tampoco lo podremos hacer, ¿no? Luego tenemos las ordenanzas municipales de Málaga. Las ordenanzas municipales de Málaga se multan a los dos. Al cliente o al putero, como gusta decir, que a mí me importa una mierda como lo llamáis. Se multa al cliente y a la compañera. Pero mira, en el año 2019 fueron 593 multas a las mujeres y a las compañeras trans frente a 28 multas a los clientes. Desde el año 2013 hasta el año 2018 fueron unas 350 multas más o menos, una media así, a las compañeras y 24 a los clientes, unas 35 a los clientes, una media de 35, ¿no? Luego, como si no tuviéramos bastante, pues nos aplican la ley Mordaza, que desde el año 2015, pues como ya os he dicho, somos el colectivo que más multas tenemos, entonces pues encima de todo no solamente estados en el estado de endoprocemeta del Producto Interior Bruto que generamos dentro de los clubes, sino que también le estábamos pagando en este estado proceneta a través de las multas con estas ordenanzas municipales, a todas las compañeras que están pagando dinero tras dinero. Además, el problema también es que cuando una multa a una compañera inmigrante indocumentada la multa con la ley Mordaza, luego no puede regularizar su situación administrativa. Pero es que no están multando a un colectivo que esté haciendo algo indebido según ellos. Es que encima de todo están persiguiendo a un colectivo que está ejerciendo, está haciendo un ejercicio que no es ilegal, que es alegal. Y estamos siendo perseguidas por hacer un ejercicio que no está dentro de la ilegalidad, como ejercer la prostitución. Después de la ley Mordaza, en el año 2015, pues aquí en Andalucía nos remata el año pasado, en el año 2019, no, en el 18, nos rematan con la ley Mordaza andaluza, como la hemos catalogado las putas, que es la ley de igualdad, donde en el artículo 76, en el punto D, pues nos multan por hacer este acto que estamos haciendo, ¿no? Si aquí cualquier persona de ustedes que está aquí en la sala, pues dice que yo estoy incitando a que ejerza la prostitución y el juez que tiene que dictar sentencia así lo considera, porque su moral así lo dice, no porque lo esté diciendo nada de lo que esté diciendo, porque me parece que el colectivo de prostitutas de Sevilla y todos los colectivos de putas romantizamos muy poco con la prostitución. Endiosamos muy poco a los clientes o a los puteros y estamos aquí por la lucha de nuestros derechos. Dentro de los movimientos antirrepresivos, esto no se debería de tener en cuenta, que nosotros estemos luchando por la regularización de los derechos laborales, sino que lo que teníamos que tener en cuenta es la represión que estamos sufriendo, ¿no? Este colectivo. La ley andaluza no se ha puesto en marcha absolutamente nada. Nada. Para nada había dinero, así que como no se puede poner en marcha, vamos. Tan solamente era pues pegarse otra gran vacilada, ¿no? Aquí, esta ley de igualdad, se la montaron Izquierda Unida con el PSOE cuando estaban gobernando en la última coalición. Votaron en contra el día que se tuvo que votar, pero no votaron en contra porque ellos quisieran, votaron en contra porque el colectivo de prostitutas de Sevilla, con más gente adentro, montamos la María Morena, llamándolo a los parlamentarios, en particular a los abogados parlamentarios, tanto de Izquierda Unida como de Podemos, diciéndoles que esto es inconstitucional. Así se lo hicimos hacer llegar a Esperanza Gómez y así se lo hicimos llegar a Yahweh. Entonces, no votaron esto, Izquierda Unida no votó en contra en pro a las putas. Votó en contra porque era inconstitucional porque sus abogados mismos se lo estaban diciendo, si no hubieran votado a favor. Porque esta ley también lo crearon ellos, por eso nosotros decimos que la represión que sufrimos las putas víctimas de trata, sean víctimas de explotación sexual o sean putas orgullosas, la estamos recibiendo por da igual por cualquier partido que sea, que es que aquí no hay colores, ni izquierda ni derecha. Aquí hay una represión total y absoluta hacia las mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Luego, en el año 2018 también, esto fue en septiembre, pues en agosto, un mesecito antes, pues nos marcan con otra, ¿no? Se crea el sindicato otra, lo llevan a la Audiencia Nacional, pero lo llevan a la Audiencia Nacional a través de colectivo porque desde el gobierno no se puede hacer absolutamente nada contra el sindicato. El sindicato ha cumplido todos los procesos, el sindicato no está ahora mismo, sigue trabajando igual, no se le ha eliminado el NIF, no se le ha quitado absolutamente nada. El sindicato ahora mismo lo único que ha hecho ha sido un punto del estatuto que estaba refiriéndose al trabajo sexual y que lo tienen que eliminar, y ahora lo único que estamos esperando es que nos den respuesta. No, podemos ver también la represión que ha sufrido nuestro colectivo, pues por ejemplo a través de la de, de las universidades sin censura, ¿no? Llevamos un año donde donde se está haciendo de todo para que no participemos dentro de las universidades y que no podamos contar nuestra situación, ¿no? Que bueno, que si nuestra situación al fin y al cabo se está visibilizando con la pandemia, porque lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad ha sido utilizar a las víctimas, utilizar a las pobres, utilizar a las marginadas para apuntar un punto feminista tocándole el coño al movimiento feminista, que es lo que se quería. Esta legislatura era una legislatura feminista en la cual el COVID se la ha cargado, y aquí hay que hacer negocio con el feminismo sea como sea. Y la pandemia ha sido un buen momento para utilizarlo en contra de las putas, pero vendiéndolo en pro a las putas, que es lo que han hecho, ¿no? Con las medidas del COVID incluían prostitución, incluían víctimas de trata, explotación sexual y personas en contexto de prostitución. Así se llevaron lanzándolo como desde que empezó el confinamiento, como el escudo social muy bonito, muy divertido, toda la gente pegándose parma creyéndose que era verdad, ¿no? Llega la hora del confinamiento y empiezan a llamarnos compañeras, trabajadoras sexuales, que le habían pasado nuestros contactos, clientes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, para que se pusieran en contacto con nosotras, para que nosotras les echáramos una mano. Compañeras que se han llevado, clubes que se han llevado abiertos durante 20 años, como por ejemplo el Club de Conín, en el Colorado. En este club lleva abierto, me parece que 18 años, ¿no? Es la primera vez que las mujeres de allí, de ese club, piden de comer, piden asistencialidad. Y lo que le llevan es una bombona de botano para 8 mujeres durante 15 días. Una miseria de comida que es que, bueno, que tenemos fotos, que lo queremos publicar y queremos contar todo lo que hemos vivido. Todo lo que hemos vivido, pero a través de denuncias. Porque esto también se ha terminado. Porque se dice, eres víctima si pones una denuncia, ¿no? Pero si es que las denuncias no es por víctima. Las denuncias es porque le han cortado el agua en pleno confinamiento, porque le han cortado la luz en pleno confinamiento, porque hemos tenido mujeres lavándose la ropa y duchándose ellas en el río. Es porque hemos tenido mujeres sin comer. Hemos tenido compañeras que nos han llamado por teléfono diciéndonos que ya necesitamos una bombona de butano. A la que le ha llegado, compañeras que han ido a donde te dicen que va, ve porque eres pobre, ve allí. No, tú no eres pobre, tú eres puta. Y como eres puta y no tienes empadronamiento, ni tienes nada, ni recursos para ti. Y punto, y ni recursos. A las únicas compañeras que le ha llegado el ingreso mínimo vital es a las compañeras que tienen niños, que son españolas y que tienen niños. A las demás no se le han llegado, pero que esto es una mierda lo que han hecho también con el tema de los... Porque lo que han hecho ha sido darle el ingreso mínimo a las madres con niños, pero que tienen acceso a la ayuda por los puntos. Esto lo que ha servido también es para quitarle a mucha gente esa ayuda por los puntos. Ayuda por los puntos, que a muchas familias, por ejemplo, mi vecina que tiene 3 niños, se le han quitado la ayuda y además no tiene acceso al ingreso mínimo vital tampoco, porque ha sobrepasado 3 céntimos. 3 céntimos. Entonces ya no eres lo suficientemente pobre. Con las putas lo mismo, no eres lo suficientemente víctima para recibir una pensión. Para recibir una suficientemente víctima tienes que denunciar una red de trata. Pero denunciar una red de trata, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿A quién se la denuncio? ¿Se la denuncia a los policías que vienen a hacerme la redada, que me están llevando a mí? A mí no me están llevando porque soy española. A mí no. Están llevando a las inmigrantes indocumentadas por no tener documentación, no por ser víctimas de trata. Cuando hay una redada, vienes y te pregunta, ¿eres víctima? Estás aquí por tu propia voluntad. Primero, las mujeres en un lado, los hombres en otro. Luego, si eres española, puede ser posible de que tú también seas proxeneta y estés metida en todo esto, porque tú eres la mami, eres la madame o tú estás aquí metida para algo. Entonces, estamos investigadas por eso. Luego, las inmigrantes, ¿cuáles son las que estáis documentadas? Nosotras, pues venga, fuera, apartadas de ahí. Entonces ya nos quedamos solamente con las que están indocumentadas. Cuando se hace una redada, la redada va a la mesa de prostitución, por ejemplo, de aquí de Sevilla, o la mesa de prostitución de los ayuntamientos. Esa mesa de prostitución trabaja con un montón de entidades. En este caso, en Sevilla, con 63 entidades, son las que están dentro del Consejo de la Mujer. Y en ese Consejo de la Mujer, por ejemplo, 30 entidades este año han apoyado la campaña publicitaria que se ha estado emitiendo por toda Sevilla desde para el Día contra la Trata, donde tan solamente se lucha contra la trata de sexual. Todas las demás tratas son ignoradas. Ni siquiera por eso. Nuestras compañeras cuando son llevadas, por ejemplo, aquí en Sevilla, las infantes, cuando llegan allí, sí, ya depende del color que tenga tu piel. Si eres más blanquita, va a un sitio, si tienes un trato, si eres más morenita, pues tienes otro trato. Las más blanquitas, es decir, Europa del Este. Vas para afuera, no tienes orden de expulsión, no tienes absolutamente nada, si entras dentro de Europa, son las compañeras rumanas, no tienen nada que hacer. Las demás compañeras, pues nada, orden de expulsión para el día siguiente también en el club otra vez. Y que el club siga abierto después de cualquier redada, vamos. Las compañeras más que tiene convenio con que nuestro país tiene convenio con su país, pues esas, normalmente las redadas se hacen cuando hay aviones calientes preparados. Y entonces ya van preparadas para los aviones calientes. Y ahora tenemos a las morenitas, ¿no? A las morenitas desde África para abajo. Pero quitando Marruecos, que con Marruecos tenemos un buen rollo, entonces con Marruecos no se hace. Se hace con tan solamente con las africanas quitando Marruecos, porque Marruecos no es África, según esta gente. Esas compañeras terminan en los CIE. Las compañeras que terminan en los CIE lo que terminan es limpiando los propios CIE, en trabajando por techo y comida. Y encima de esto, bueno, ha visto una denuncia hace como se salió un... Si es no, pues denuncia la cantidad de víctimas de trata que están dentro de los CIE, ¿no? Y el encierro de menores también dentro de los CIE, ¿no? 177 mujeres frente a 23 hombres y compartiendo cerdas. Las mujeres dentro de la cerda de los hombres, y sin contar temas de las compañeras trans. Si hay compañeras trans dentro de los CIE o dentro de las cárceles o dentro de cualquier espacio donde se le tenga que dar atención, como su documento de nacionalidad, su identificación, no tenga ya su sexo reconocido, esa chavala tiene un calvario. Un calvario. Luego es otra. En plan, las medidas del escudo social, entran las mujeres, no las mujeres trans. Pero no entra ahí. Entra en todo. En el plan contra la prostitución de aquí de Sevilla desde el año 2010, no entran las mujeres trans. Sí pone que te van a atender, pero porque queda muy bonito para hacerte la foto, pero que a la hora de la verdad no reciben atención, no hay pisos de acogida, no hay nada para ellas, no hay ningún recurso en los que ellas se puedan acoger, ¿no? Quiero poner un ejemplo, ¿no?, para que veáis qué es lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Para que veáis un poco representado en la sociedad, que es lo que hace. El gobierno crea odio, la sociedad genera odio. Pero porque el gobierno lo está creando, ¿no? No sé si la habéis leído, ¿no? El caso de las compañeras prostitutas que estaban en el Parque Arcosa, una casa de cita en el Parque Arcosa, tres mujeres ejerciendo la prostitución allí libremente y organizada, la dueña de la casa a la cual le tenían alquilada la casa, sabiendo perfectamente a lo que se dedicaba, sin ningún problema en esa casa, durante más de un año y medio, ¿no? Los clientes, pues, se equivocan, porque si son tontos, copón. Si es que se equivocan de timbre, llaman a las vecinas a las tantas de la noche, las vecinas y los vecinos se cabrean, pero ¿qué se cabrean? ¿Por qué puta? No, se cabrean porque los clientes me están molestando. Y es lo que pasa con la sociedad. Es lo que pasa con las políticas públicas que se hacen. Las ordenanzas municipales se hacen porque las putas ensuciamos el turismo. Ensuciamos las calles. Y nos quieren sacar de la calle porque ensuciamos. Nos encierran en club, que es donde realmente quieren que ejercemos la prostitución. Y nos quieren sacar de los pisos, pero nos sacan de los pisos porque eso le molesta a sus votantes privilegiados. Porque las casas de cita las montamos en el... Pues normal, no la vamos a ir a montar una casa de cita de remate, que también las hay, pero que normalmente me voy a nervioso. o a Sevilla Este, ¿no? Aquí en Sevilla, en el año 2009, habíamos como unas 500, 600 mujeres ejerciendo la prostitución a través de redadas, 40 mujeres en la calle, contra la pared. Durante dos años han hecho que seamos expulsadas de la calle. Aquí el movimiento feminista, ni el tema político, ni nadie se ha estado preocupando de qué es lo que ha pasado con nosotras durante este tiempo, ¿no? La prostitución no ha terminado, la prostitución sigue ahí. La prostitución no va a terminar porque se cierren algunos clubs, porque lo único que se ha hecho con la pandemia es cerrar algunos clubs y tratarnos de transmisora, como en los años 80. Se nos trataba de transmisora por transmitir el SIDA. Aquí se ha creado una alerta sanitaria porque no podía, en contra de las putas, porque no se podía controlar a los machos. Que los machos dijeran que se habían ido de puta, que tuvieran el COVID, y si no, es que yo he estado de puta. A nosotros nos han llegado a preguntar que si nosotros tenemos un listado de los clientes que vienen. Sí, claro, yo estoy metida en un club 21 días, y tengo una antenita por ahí, sé dónde el cliente, dónde vive y todo, vamos a ver. ¿Y te va a dar? Será normal que los clientes sepan dónde estoy yo, no yo dónde estoy de los clientes, porque es que encima de todo quieren que nosotros tengamos el control en de dónde están los clientes. ¿Y por qué ha sido esto? Pues simplemente ha sido por lo que ha sido, porque somos transmisoras. Porque no pueden controlar una propagación si la propagamos nosotras. Otra vez estamos como en la época del SIDA. Otra vez estamos como en la época de la drogadicción chunga, de la parte de la heroína, donde había tantas compañeras que se intoxicaban precisamente por las jeringuillas, no, y nada tenía que ver con el tema de la prostitución, ¿no? Aquí en el Parque Arcosa, primero era porque pobrecita. Han sacado carteles allí en el barrio, han puesto cartelerías diciendo estamos en contra del atraso y todo eso, cuando han visto que eran putas orgullosas. Ya lo han montado así un festival allí, de globos en la ventana, aplaudiendo a las 8 de la tarde como para los sanitarios. Se salieron a las 8 de la tarde, el día contra la trata, a aplaudir allí. Ninguna vecina, como ningún colectivo, fueron a preguntarle a esas putas qué necesitaba. Ninguna fueron a preguntarle si era víctima de trata, ¿no? En las vecinas dormirán muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila, porque los clientes no las molestan. Pero nosotras sí sabemos que al lado de esos aplausos había un macho que era pretero. Y muchos de ellos. Ya sabemos de que las campañas publicitarias hagan que encima de toda la sociedad nos trate como nos trate. Que se nos invisibilice nuestra lucha. Porque por los ideales que tenemos entre abolición y prostitución, y que no estemos más protegidas, ¿no? Ante la represión que estamos sufriendo por parte de los movimientos, de los colectivos que de eso. Por eso yo os estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el COVID, nosotras esto no lo sufrimos desde antes. El COVID lo único que ha hecho es que se visibilice lo que nosotros ya sabíamos, que tan solamente lo que está pasando es que lo estáis visibilizando vosotros en la sociedad. Ninguna ayuda de las que dicen que van a dar va a terminar con la prostitución, ninguna le va a llegar a las putas. Entre otras cosas porque la mayor parte de las putas son inmigrantes indocumentadas, entonces no tienen derecho a nada. Nosotras, para terminar, lo único que quiero decir ya es que este colectivo os necesita. Necesita a todo tipo de activistas, porque este colectivo lo está pasando muy mal. Pero no es que lo estemos pasando malamente el colectivo nuestro, es que la gente pobre lo pasa muy mal en todo esto. Y lo más asqueroso y lo más arrastrero que es que cuando se habla de precariedad y se le dan voces a la gente que hablan de precariedad, muchas de esa gente está explotando a las personas, a gente pobre, en sus casas. Y precariedad es una palabra posmoderna en la cual queda muy de puta madre, bien dicho, pero que estamos abusando igualmente de todas nosotras. La pobreza crea vergüenza. Y la gente pobre no quiere salir a la calle, entre ellas las putas. Y el estigma puta hace que todavía quieras dar menos la cara por mala mujer, ¿no? Eso es lo que está pasando en nuestro colectivo, pero en nuestro colectivo están llegando muchas mujeres que no están politizadas. Y muchas compañeras que no necesitan ahora mismo las manos de putas politizadas, sino que lo que necesitan las manos son de trabajadoras sociales, de abogadas y de gente que realmente les diga por dónde tirar. Así que nada, agradeceros que nos escuchéis, que nos hayáis abierto las puertas, ¿no?, en un espacio antirrepresivo, que otra vez volvamos a la PDH, ¿no?, que ya es nuestra casa, ¿no?, de aquí salimos, ¿no? Y que nada, que las putas seguimos en lucha, seguimos en la calle, seguiremos dando por culo, vamos, que está claro, que no nos vamos a rendir, que la prostitución no va a desaparecer y que nosotros vamos a seguir siendo el colectivo en Sevilla que más por culo vamos a dar. Que esto acaba de empezar, que ya no tenemos pena, que antes teníamos pena, ¿no?, porque decíamos, anda, no podemos meternos con Podemos, ¿no?, porque es ganar el trifachito, no, ya nos importa un carajo, tía, ya son todas abolicionistas, ya todo el movimiento institucional es abolicionista, ya vamos a por todas ellas. Así que nada, muchas gracias. Bitter. Correct.